A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Entramos al mes de mayo y comenzamos en la cuenta regresiva para el encuentro en nuestra aula magna con uno de los más importantes conjuntos de tango de Argentina. En efecto, el próximo 14 de mayo se presenta por segundo año consecutivo el afamado Sexteto Mayor del Tango, que viene llegando de una exitosa gira por los Estados Unidos. Esté atento a la venta de entradas que anunciaremos oportunamente por estos micrófonos. Oigamos a este renovado Sexteto Mayor, primeramente en este tango de Leopoldo Federico y Osvaldo Requena, Preludio Nochero. Thank you. Ahora el sexteto viene con su nuevo integrante, un nuevo violín que reemplaza al fallecido Mario Abramovich, que viéramos el año pasado en su presentación en esta misma aula magna. No podía ser otro que quien ocupara dicha plaza, el talentoso Pablo Agri, hijo del gran violinista Antonio Agri. El primer violín queda a cargo del legendario y último sobreviviente del primitivo sexteto mayor, don Emilio Balzac. Pero los pasajes solistas se lo deja al joven y virtuoso Pablo, que aquí se luce en este tango de Jacobo Gade, Celos. La cantante Eleonora Barletta, que viajó a Estados Unidos con el sexteto, me envió por el correo electrónico un video con una secuencia de imágenes donde muy fugazmente aparecen los violines. Ante mi duda, Eleonora me aclaró que el segundo violín corresponde a Pablo Agri, lo cual yo suponía, ya que Pablo es muy amigo de Horacio Romo, el bandoneón director del actual sexteto mayor. Además, Pablo Agri toma para sí el cuarteto de Romo, haciendo la dirección, arreglos y ocupando la plaza del violín. El cuarteto para esta ocasión pasa a llamarse Cuarteto de Pablo Agri. Un registro más con este actual sexteto mayor del tango. Ahora un tango de Astor Piazzolla, una presentación en vivo, Muerte del Ángel. Hagamos un poquito de historia. Para mediados de los años 60, Antonio Agri, considerado el mejor violín de tango del siglo pasado, llega al quinteto de Astor Piazzolla. Ahora, Piazzolla está dichoso con este nuevo integrante del violín. Dice, ahora tengo un violinista que es el virtuosismo de Bayeurt y Vardaro juntos y se llama Antonio Agri. De uno de los primeros discos llegados a Chile de este quinteto de Piazzolla, toma este monumental obra de Sebastián Piana y Homero Manzi, ritmo de milonga, naturalmente milonga triste, para darle un carácter de barroco, de música barroca. Lucimiento aquí en la guitarra de López Ruiz y el violín de Antonio Agri, para hacer marco a la voz de Héctor de Rosas, milonga triste. Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar

Esté atento a la puesta en venta de las entradas para este magno evento, Sexteto Mayor del Tango, en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María, el próximo 14 de mayo. Despedimos al Sexteto Mayor del Tango con este tango de Pedro Laurens, de una presentación del Sexteto Mayor en vivo, Orgullo Criollo. Thank you.